Si has pensado dejarme, si no quieres besarme, yo lo comprendo. Si de mí te alejaste y otro amor encontraste, yo lo comprendo. Porque sé que en la vida, aunque sé la que lastima, lo que empieza termina. Y no tengo derecho de amarrarte a mi lecho, aunque sangre la herida. Haces bien en marcharte, ¿para qué complicarte? Yo lo comprendo. Sé feliz en tu anhelo, si encontraste otro cielo, yo lo comprendo. Pero ¿cómo le explico a mi corazón cuando extraño en las noches tu piel y tu voz? Y llorando pregunto por qué razón de mí te alejaste. Explico a mi corazón la vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que yo no pude darte yo, que fallé como amante. Aunque sé que lastima, lo que empieza termina. Y no tengo derecho de amarrarte a mi lecho, aunque sangre la herida. Haces bien en marchar, ¿para qué complicarte? Si te digo que lo comprendo. Sé feliz en tu anhelo, si encontraste otro cielo, yo lo comprendo. Ay, pero ¿cómo le explico a mi corazón cuando extraño en las noches tu piel y tu voz? Y llorando pregunto por qué razón de mí. Pero ¿cómo le explico a mi corazón la vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que yo no pude darte yo? Que fallé como amante.